comienza. De película. W. 2015 fue un año muy movido en la pantalla. 52 semanas en las que vimos buenas y malas películas. Nos enteramos de los romances de las estrellas, divorcios y de quienes dejaron de existir. Llegó el momento de ver qué nos tiene deparado el séptimo arte para el 2016. Las cintas imperdibles, los filmes principales en la gran pantalla. Te podemos asegurar que será un año que no olvidarás por la gran cantidad de estrenos anunciados. Prácticamente no habrá semana en la que no vayas al cine. Durante los siguientes 60 minutos estaremos contigo, Fernanda Tapia, Leo Luna y Hugo Martínez. Así que prepara las palomitas y acompáñanos a descubrir las películas que no te puedes perder este año. Bienvenidos a este especial de Película W con los grandes estrenos que veremos en el 2016. Un año de película. Los dibujos animados. Las técnicas más excelsas de la animación por computadora y tradicional llegarán a los cines para darle diversión a toda la familia. Estos son los estrenos animados que no te debes perder el 2016. El 4 de marzo, Zootopia de Disney le da un giro a las historias que hemos visto de animales. En el mundo de Zootopia, los humanos nunca existieron. Por eso Zootopia es un mundo moderno y civilizado, regido enteramente por animales. El 11 de marzo disfrutaremos las nuevas aventuras de Po en Kung Fu Panda 3 y nos enteraremos si el panda por fin conoce a sus padres biológicos. Ven conmigo, hay una aldea secreta de pandas en las montañas. Bienvenido a casa, hijo. Todos se parecen a mí. Oh, es adorable. Estoy bien. Por fin, si eres fan de los Angry Birds, llega su película el 13 de mayo. Los que no conozcan a estos plumíferos quedarán complacidos con sus aventuras. Muy pronto. Hola, Red, ¿cómo estás? ¡Ah, estoy horrible! ¡Conozcan a Red! Pixar regresa a nuestras pantallas con una secuela muy esperada, Buscando a Dory, que se estrena el 17 de junio. Ojalá vuelvan también los tiburones con problemas emocionales. Acuérdate, ya sabes que a Dory se le van las cabras y tendrá que superar los 936 millones de dólares que levantó Buscando a Nemo. ¿Dory? ¡Dory! ¡Dory! ¡Ah! Algo vino a mi mente. Eso no es posible. ¿O sí? Ok, tienes una imagen en tu cabeza y sientes que antes la has visto. Ah, usé la palabra antes, que significa que algo vino a mi mente. Parece que Sketch provocará un accidente sideral que hará que la era de hielo vea un choque de mundos en pleno verano, el primero de julio. Se ve divertidísima La vida secreta de tus mascotas, una cinta de Universal que se estrena el 29 de julio. Hola, Max. Hola, Gidget. ¿Tienes planes para hoy? Sí, muchas, muchas cosas importantes, Gidget. Tengo muchos planes. Me sentaré aquí a esperar a que Katie vuelva. Ah, eso se oye emocionante. Bueno, mejor no te interrumpo. Yo también tengo un día muy ocupado. Película W. El corto de Buscando a Dory contiene varios chistes y apariciones de personajes sorpresivos y se desliza con la suave melodía Beyond the Sea en la versión del británico Robbie Williams, que ahora se escucha deliciosa en esta emisión de The Película W. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. just as before. Happy we will be beyond the sea. And never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long sailing. No more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen, séptimo arte se encuentra con el noveno de una forma espectacular en el 2016. Después de que Avengers: Era de Ultron, una cinta sobre cómics, se convirtiera en la tercera película más taquillera del 2015 en el mundo, con más de 1.400 millones de dólares recaudados a nivel mundial, es lógico que Hollywood apueste por los héroes de las viñetas. Estas son las cintas sobre cómics que no te debes perder este 2016. ¿Quieres un superhéroe? Chistes groseros, mutaciones y mucha, mucha violencia. Para ti es Deadpool, cuya llegada es el 12 de febrero. La incógnita, ¿podrá revivir este maleducado enmascarado la alicaída carrera de Ryan Reynolds? Hagan sus apuestas, ¿eh? Wait! You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Daddy needs to express some rage. Ha sido muy polémica. Quienes han visto el corto no dejan de pensar que será una desilusión, sobre todo por la Mujer Maravilla. Pero es un hecho que todos quieren verla. Batman contra Superman, el origen de la justicia. Llega el 25 de marzo. En De Película W apostamos que sí logrará sobrepasar los $1,000 millones de recaudación a pesar de Ben Affleck. Have you learned what it means to be a man? Man won't kill God. The devil will do it. What have you done? Precisamente para abrir la lucrativa temporada veraniega, el Capitán América librará una guerra civil el 6 de mayo. Por supuesto, veremos en acción nada menos que al gran Iron Man y se dice que también al Hombre Araña. Es tan fuerte este estreno que Batman y Superman cambiaron su fecha de entrada para no competir con el Capitán América. Captain, you seem a little defensive. Well, it's been a long day. If we can't accept limitations, we're no better than bad guys. That's not the way I see it. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. El 27 de mayo llegan los X-Men enfrentándose a Apocalipsis, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Nicholas Holt, Rose Byrne, Sophie Turner y Olivia Munn son las estrellas. La duda, ¿veremos a Wolverine en la trama de la película? Hugh Jackman ha aparecido en todas y cada una de las películas de la saga X-Men, pero en X-Men Apocalipsis podría hacer un papel breve como el de primera generación. Not all of us can control our powers. Then don't. This is war. Of their world, we'll build a better one. Tienen la cara dura y la concha más dura todavía. Las Tortugas Ninja llegan en su secuela Fuera de las Sombras el 3 de junio. Megan Fox regresa, así como los científicos orates y los enemigos combatientes. Veremos qué nos tienen preparado los Keloids. I'm looking for Aaron Moore. But we could work with that. Me too. This is gonna be good! Dude, bring him back the Mohawk. Good for you. Oh, y'all got jokes, huh? Y llega otro mutante de la factoría X-Men Gambit. Sus acrobáticas aventuras se verán ya casi cerrando el año el 7 de octubre. Pero el personaje de cómic que verdaderamente cierra el 2016 es el mágico Doctor Strange. Sus encantamientos, ahora apoyados por la ciencia, verán su estreno por parte de Disney el 4 de noviembre. De película. La verás el 5 de agosto y promete mucho. El Escuadrón Suicida es la apuesta de Warner por recuperar este 2016 el espíritu que la saga de Batman abrió. Jared Leto, como el Guasón, será sensacional. Cabe destacar que este actor no había regresado al cine desde que ganó el Oscar hace 3 años por El Club de los Desahuciados, cinta en la que escuchaste el tema Obsession a cargo de Animotion. Película W. I'm tiemblen. En 2016 regresarán montones de hombres y chicas de armas a ponerles un tubazo en la panza a los forzudos que se quieran pasar de lanza. No se ve mucha inteligencia en los filmes de acción del 2016, pero sí mucha adrenalina. Por lo pronto, les garantizamos que los malvados caerán redonditos en la lona. Estas son las películas de acción que no debes perderte los próximos 12 meses. El 14 de enero veremos la nueva versión de la famosa cinta Punto de Quiebra, película que se convirtió en culto para muchos y que le ofreció un Oscar a Catherine Bigelow. Edgar Ramírez y Ray Winston encabezan el reparto en esta nueva versión. Three crimes, three continents. I think they're connected. They're attempting something called the Ozaki Eight, a series of eight ordeals that honor the forces of nature. So this is about enlightenment? Exactly. Y también para abrir el año, el 15 de enero, llega La Quinta Ola, el ataque final de los extraterrestres contra los humanos. ¿Podrá sobrevivir el Homo sapiens a esta oleada genocida? Pronto lo sabremos. At 1:07 a.m., the Odyssey satellite received images of an object moving past Mars. It's right over us. I want to see. I didn't know it then, but that was the last normal day of my life. Cerrando el mes, el 22 de enero, la capital británica caerá en manos de terroristas en Londres bajo fuego. Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman y Angela Bassett repiten sus papeles con el presidente estadounidense y su indestructible guardaespaldas luchando contra... ¿No lo adivinaron? Extremistas. ¿Qué no se les pueden ocurrir nuevos villanos? Five of the world's leaders are now dead. Stay with me, we'll get you out of here. The American president... is unaccounted for. To our friends in the West. Bakawe. Number 6 on the 10 list. What do you want? Your president. That's not going to happen. Cerrando el año veremos la segunda aventura de Jack Reacher, que seguramente representará otro éxito para Tom Cruise. La verás el 28 de octubre. De película. W. Para los amantes de la acción seca y precisa, llega la quinta entrega de Bourne, el 19 de agosto. Matt Damon regresa al lado de Julia Stiles, Tommy Lee Jones y Vincent Cassel. Por supuesto, dirige Paul Greengrass. Como dato curioso, hay que señalar que en todas las cintas de esta saga se ha escuchado el tema Extreme Ways a cargo de Moby, y justo ahora lo disfrutas en De Película W. Came along. de la meca del cine y sus grandes estrellas. Hollywood encuentra sus cimientos en actores de primer nivel. Esos que salvan cualquier filme con tan solo ponerse delante de la cámara. En 2016 disfrutaremos de actuaciones notables por parte de estrellas consagradas y nuevos talentos. Y estas son las que no te debes perder. Las grandes actuaciones abren el año el 14 de enero con Los Ocho Más Odiados. El regreso de Quentin Tarantino a la silla del director y al western. Son ocho actorazos: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demian Bichir, Tim Roth, Michael Madsen y Bruce Dern. Y todos ellos tienen un motivo para terminar abajo de la ley y del revólver. When the handbill says dead or alive, the rest of us just shoot you in the back, come up on top of a perch somewhere and bring you in dead over saddle. But when John Roof, the hangman, catches you, you hang. Get in, boy! ¿Es chica o chico? Esto conformará el drama de La Chica Danesa, apuesta de Universal por el Oscar. El 15 de enero veremos si Eddie Redmayne refrenda su Oscar como mejor actor con este polémico rol. Exactly what happened last night. There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just... But Lily doesn't exist. We were playing a game. Crucen los dedos, parece que este año por fin, sí, por fin, se le puede hacer a Leonardo DiCaprio llevarse el Oscar que le deben. Y eso gracias al director Alejandro González Iñárritu, que lo dirige en El Renacido, la apuesta grande de los estudios Fox para el Oscar. Verás este filme fotografiado por Emmanuel Lubezki el 22 de enero. The safe thing to do is track a new course back up on land. Then what we gonna do? Sit out there like a bunch of goddamn ducks? You and your half-free son get to walk on out? El 6 de mayo se estrena la cinta Julieta, que antes se conocía como Silencio, la última obra maestra del director Pedro Almodóvar. La película es protagonizada por Emma Suárez y Adriana Ugarte. ¿Te imaginas a Bridget Jones de madre? La verdad, es difícil, pero sin duda eso será motivo para suficientes risas. Universal estrena este filme el 15 de septiembre. Los ganadores del Oscar, Renée Zellweger y Colin Firth, regresan a sus respectivos roles de Bridget Jones y Mark Darcy. Y casi cerrando el año llega la esperada adaptación de Infierno, la nueva aventura del profesor Langdon, experto en simbología. Sony lanzará el 14 de octubre esta cinta, que promete ser espectacular y que lleva en su papel principal a Tom Hanks. 2016, un año de película. Héroes, fantasmas y grandes regresos son los ingredientes cinematográficos de este 2016. ¿Quieres saber de qué películas hablamos? De película. De película W. El cine es más refrescante con Pepsi. Disfrútala. Y Cinemex, la magia del cine. Presentan. Para los que nos encanta ir al cine en todas las épocas del año, les tengo la mejor sorpresa. Porque en este inicio de año, Cinemex nos consiente con el calendario Cinemex, que tiene más de 3.800 pesos en descuentos de dulcería, boletos gratis y 2x1 en todas las salas. Además de imágenes de los mejores estrenos de este año. Yo ya tengo el mío y está increíble. No te quedes sin el tuyo. Corre por él a tu Cinemex favorito, ya quedan muy pocos. El cine es más refrescante con Pepsi. Disfrútala. Y Cinemex, la magia del cine. Presentan. Escuchas. De película. W. 2016, un año de película. Seguimos en este recuento de los estrenos que no te puedes perder este año. Y 2016 trae consigo el regreso de sagas que se han convertido en clásicos del cine. ¿Quién ganará la batalla en la taquilla? Fantasía y la ciencia ficción. El cine hace volar nuestra imaginación. En épocas anteriores, cuando los aspectos técnicos eran muy caros, las tramas se centraban en las actuaciones. Ahora, con la facilidad de las creaciones infográficas, las cintas hacen estallar nuestras mentes con prodigiosos efectos visuales. Estas son las cintas de fantasía y ciencia ficción que no te debes perder por nada del mundo en este 2016. Para abrir el año, volemos a la antigüedad, donde conoceremos a los todopoderosos dioses de Egipto, que verán su estreno el 26 de febrero. You know what's waiting. That has an army behind him. God. Demons. Demons. You will bring them reckoning! No tuviste que esperar mucho. El 18 de marzo verás la serie divergente Leal, el regreso de Shailene Woodley. Tendremos muchas sorpresas para ti que eres fan de esta saga. People think walls separate us, but they also protect us. It's going to be hard getting over the wall. You sure that you want to do this? No estará Blancanieves y seguramente no la extrañaremos, porque antes del inicio del verano veremos la nueva aventura de El Cazador y la Reina de Hielo. El 22 de abril con Chris Hemsworth y Charlize Theron. The mirror's power is the ultimate prize. In a war fought by two mighty sides. Whoever gets the mirror will be unstoppable. Ha llegado el momento de superar el País de las Maravillas y entrar a otro reino de alocada fantasía. Alicia a través del espejo llega el 27 de mayo con Johnny Depp y la misión de lograr para los estudios Disney una nueva marca. En esta ocasión, superando los $1,000,000,000. When the day becomes the night, and the sky becomes the sea, then the clock strikes heavy, and there's no time for tea. And in our darkest hour, before my final rhyme, she will come back home to Wonderland. Para los amantes de los videojuegos, el 17 de junio aterriza la adaptación de Warcraft, el primer encuentro de dos mundos. Un filme donde los efectos especiales que veremos en la gran pantalla superarán a los de cualquier consola. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are. Our world is dying. There is nothing to go back to. Para los Trekkies, 2016 pinta muy bien, pues a las pantallas llega Star Trek Beyond. Esto será el 22 de julio. Este filme será sin duda un homenaje al desaparecido Leonard Nimoy y servirá para celebrar el aniversario número 50 del lanzamiento de la serie televisiva que nos llevó a conocer nuevos mundos en el cine para llegar hacia donde ningún hombre ha llegado jamás. Is that music? It's a good choice. Hey, well played. Yes, no ship. No crew. How are we gonna get out of this one? We will find hope. Por supuesto, no podíamos pensar que todo lo referente al mundo de Harry Potter había sido olvidado. Por ello, este año veremos Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Apuesta de Warner por retomar las creaciones de J.K. Rowling que verás el 18 de noviembre. A case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped. Y para cerrar el año, Diego Luna encabezará el reparto de la nueva cinta de la saga Star Wars Rogue One. El 16 de diciembre sabremos cómo la rebelión robó los planos de la Estrella de la Muerte. La cinta promete cerrar el año rompiendo todos los récords de taquilla. Siempre supimos que iban a volver. Los invasores han regresado, pero ahora estamos preparados con armas basadas en su propia tecnología. El 24 de junio veremos Día de la Independencia Contraataque. La pregunta es si ahora los alienígenas habrán instalado un buen software antivirus, pues ese fue su punto débil. En la cinta de hace dos décadas, escuchamos a R.E.M. con su tema It's the end of the world as we know it and I feel fine. Y lo escuchas ahora en De Película W. Fury speeding down your neck. sign. Lee and Nat, Brass, Nap, Lenny, Bush, and Lester Banks. Birthday party, cheesecake, jelly beans, boom. He's a symbiotic, patriotic, slam, but next, right? Son las comedias anunciadas para el 2016. Las comedias tienen un nicho especial de público, y por eso antes los estudios esperaban más para anunciar sus fechas de estreno, para usar los fines de semana más flojos, en los que su competencia por las pantallas no era contra estrenos de mucho calibre. Pero eso se acabó este año. Ahora las cintas para reír se verán la cara con grandes películas. Estas son las comedias que De Película recomienda que no te pierdas por nada del mundo. El 11 de marzo, los hermanos Coen estrenarán su nueva comedia, Salve César, interpretada por Josh Brolin, George Clooney, Jonah Hill, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Channing Tatum y Rolf Fiennes. La cinta se sitúa en el Hollywood de los años 50. Here at Capitol Pictures, as you know, millions of people look to us for information and uplift and, yes, entertainment. And we're going to give it to them. And action. An army of technicians and actors and top-notch artistic people are working hard to bring to the screen our biggest release of the year. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Baird Whitlock. A truth we could see if we had, but... El 3 de junio llegará una cinta de Melissa McCarthy, La Jefa, sobre una millonaria muy venida a menos que pretende regresar a la cima recurriendo a las ventas de puerta en puerta. My name is Michelle Darnell and I am the wealthiest woman in America. How wealthy am I? I wanted to come down on a golden Phoenix and I sure as shit did it. I run your operation. Well, being a single mom, I deserve a pay raise. You have a child. Yes. Was that through intercourse? Yes. I usually get kind of an asexual vibe. I never pictured it with genitals myself. Si hay algo raro en tu barrio, ¿a quién vas a llamar? A los cazafantasmas. Bueno, ahora más bien serán las cazafantasmas. El 22 de julio se estrena esta nueva versión de los especialistas en atrapar espectros. Los cazafantasmas tuvieron mucha suerte con su cinta en 1984, la cual fue graciosa, excitante, creativa. En estos días la cinta aún se ve fresca, especialmente cuando aparece el hombre de Malvavisco. De ella estamos escuchando el tema homónimo con el guitarrista de jazz Ray Parker Jr., música de la película Ghostbusters. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. free to make friends. You gonna call Ghostbusters? You have a dose of a freaky ghost, baby. You better call que llegas al cine con tu mamá, tu abuelita, tu tía solterona, su compadre y tu pareja y debes elegir una película que les guste a todos. En De Película te resolvemos el problema. Estos son los estrenos del 2016 que podrás ver en familia sin que nadie te reclame. Y lo mejor, que entre todos quieran pagarte la cena y el estacionamiento. Nada en esta mano, nada en esta otra. ¡Abracadabra! Y aquí está, Los Ilusionistas. En la secuela de su exitosa cinta que verás el 26 de febrero, Daniel Radcliffe se une al elenco. ¡Tarán! So happy to be working with you. Oh. ¡Ta-da! El 15 de abril, Mowgli, Akela, Baloo, Shere Khan, los Vanderlog, Raksha y Ka llegarán en acción real en El Libro de la Selva, adaptación con actores de la obra cumbre de Rudyard Kipling, que ningún lobato se quede sin verla. ¿Reconoces ese grito? Se hizo famoso desde los años 30. Yo no había nacido, conste. Es Tarzán, que ahora regresa el 15 de julio en un film que tendrá muchos elementos históricos. Así que para disfrutarla, lo mejor será releer la historia del Congo. La versión de Disney de hace 17 años le dio el Oscar a Phil Collins por el tema You'll Be In My Heart. Don't stop you crying, it will be all right. Just take my hand. Hold it tight. I will protect you from all around me. I will be here. Don't you cry. Oh, I'm so small. You seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. para cerrar las películas que no te debes perder en el 2016, dejamos esas que es mejor ver solos, para poder encogerte a gusto en la butaca. Las cintas de terror. Estas son las que sin duda te helarán la sangre. El 19 de febrero, El Niño te sacudirá. ¿Es solo un muñeco cuidado por un par de ancianos desquiciados? ¿O verdaderamente tiene alma este monigote que no te dejará dormir? No mires atrás. ¿Estás bien? I needed someone else to see it. See what? If you leave him alone, it'll give you a sign. It's like some kind of magic trick, right? It's not a trick. Tell me about the real Brom. He was downright strange. Si pensabas que ya habías visto todo, el Aro 3 te pondrá los pelos de punta. En realidad, es Aros, y sucede 13 años después de lo que viste en el Aro. Se estrena el 8 de abril. El 17 de julio, el terror vuelve a la carretera con Kilómetro 31, parte 2. Horror a la mexicana, sobre el lugar famoso en las leyendas urbanas. El 10 de junio, aún muy lejos de Halloween, verás El Conjuro 2, Poltergeist de Enfield, donde el miedo regresa de la mano de los investigadores paranormales interpretados por Vera Farmiga y Patrick Wilson. El 29 de julio es el día que tienes permitido el crimen, pues se estrena la tercera parte de The Purge, una nueva noche para la expiación. Y el 21 de octubre los seres de Ultratumba te dirán por qué no debes jugar con el más allá, con la segunda parte de Ouija. 2016, un año de película. ¿Listo para el 2016? En este especial te recomendamos para los próximos 12 meses nada menos que cintas de terror, comedias, películas de fantasía y ciencia ficción, largometrajes de dibujos animados, cintas de acción y, sobre todo, cómics y obras del séptimo arte con grandes actuaciones. Las grandes películas que no te debes perder. Pero recuerda que hay por lo menos otras 200 más a lo largo del año que tampoco puedes dejar de ver. Porque el 2016 será un año de película. Película. W. El guión de película lo escriben Gabriela Camacho, Mario P. Kelly, Salvador Giautlazolin y Armando Reina. La producción y diseño de audio es de Leo Luna en W Radio. Leo Luna en W Radio. La coordinación de producción y contenidos es de Gabriela Camacho. La dirección y concepto de película es de Armando Reina. De película W. Cine es más refrescante con Pepsi. Disfrútala. Y Cinemex, la magia del cine. Presentaron.